estoy hoy es por las calles donde quién soy importa más que lo que poseo. Es por mi gente, es artistas de mente, seguimos pintando de letras y notas el cielo de tu mundo. Silencio, pero por si acaso, siempre callado los que yo.